Agréganos a tu mail. Únete al Twitter. @ Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches, amigos. Para todos los que nos acaban de sintonizar, estamos aquí en Elite Espacios y esto es Siglo XX. Estábamos hablando sobre los acabados y realmente les va a agradar mucho esto que estamos platicando, porque vamos a empezar a platicar sobre los acabados que existían a principios del siglo XX y cómo han venido evolucionando. Algo que realmente nunca evolucionó en los... Sí evolucionó en los acabados, pero no tanto, por ejemplo, que fue algo de lo que estuvimos platicando y es totalmente increíble, porque se crearon acabados desde principios y mediados en el siglo XX, donde estos acabados venían siendo superficies, ¿ok? Donde es lo que primero que planearon los arquitectos, los ingenieros, los fabricantes de estos acabados fue eliminar todos los puntos de iniciación de fracturas y aumentar la resistencia a la fatiga. Ustedes me van a decir, ¿qué es eso? Pues realmente, como se los comenté, es acabados que eliminaban las microfisuras en las superficies y lo que hacían era resistir y dar una superficie mucho más dura, mucho más durable. Les recuerdo que en aquellos entonces no había ni existía, por ejemplo, decir, ya me cansé del piso que tengo y ahora voy a quitar ese piso y voy a poner uno nuevo. Las construcciones prácticamente se planeaban para toda la vida. Entonces, no hay de que voy a poner un piso de barro y en 3 años pongo un piso de mosaico y luego pongo un piso de madera. Prácticamente las construcciones eran para 20 años, 30, 50 años. Y nadie pensaba en que iba yo a remodelar mi casa, ¿no? Todo lo que se hacía era pintar y era absolutamente todo lo que se le daba como mantenimiento a las casas. Pues entonces por eso se empezaron a hacer ese tipo de acabados donde fueran infracturables, donde la resistencia fuera muy alta y donde pues realmente la fatiga de esos acabados fuera realmente muy lenta, demasiado que de manera de que pudieran durar demasiado tiempo, 20 años, 30 años, como lo hemos dicho, ¿no? También se buscaba, por ejemplo, un nivel de limpieza y esterilidad donde el producto no tuviera irregularidades para que no pudiera albergar suciedad, no pudiera albergar contaminantes, no pudiera albergar colonias de bacterias. Como les comenté, pues las propiedades mecánicas de la superficie fueran buenas, protección contra la corrosión. ¿Qué le llamo yo la protección con la corrosión? Pues les recuerdo que los acabados en las ventanas no existían los aluminios como realmente fueron existiendo y se empezaron a desarrollar por ahí de los años 60 que empezaron a desarrollarse los aluminios, más o menos en los 70 ya empezó a desarrollarse mucho más. Pero antes, por ejemplo, toda la cancelería se hacía de herrería y antes eran la herrería eran barras de hierro donde venía un herrero que usaba una forja, usaba un yunque, calentaban y de ahí se venían dando todas estas ventanas que se hacían hechas a mano. Ya después pues surgieron los moldes y se iban haciendo, por ejemplo, las varillas no eran corrugadas, eran lisas y se empezaron a hacer todo este tipo de materiales de herrería, de hierro, ya en perfiles que se fueron haciendo y pues ya venían los herreros, armaban las ventanas y posteriormente pues cambió toda esta herrería. Y entonces, ¿qué se hacían? había que tratarlos contra la corrosión. Se les ponía un producto anticorrosivo y luego se pintaban de un esmalte que venía siendo una pintura en base de gasolina, en base de petróleo, de manera de que de aceites, de manera de que pues duraran muchísimo, muchísimo más. Y pues el aluminio realmente salió al mercado a finales de los años 60, se empezó a desarrollar por ahí de los 50, pero no fue hasta los 60 cuando ya se empezó a usar arquitectónicamente. Y en los 70 pues fue el auge del aluminio, donde los aluminios pues se trabajaban en un perfil de una pulgada, pulgada y media, luego salieron los de 2 pulgadas y era la gran sensación. Ahorita ya hay aluminios de 4 y 6 pulgadas en diferentes tonos, el Duranodic, el blanco, el dorado. Bueno, el dorado se usó de muchos años atrás, lo que no existía realmente eran el color, pues así decirlo, plateado y dorado, eran los únicos aluminios que se trabajaban. En los 60s, en los 70s, poco a poco nació el Duranodic, que es el famoso este cafecito o grisáceo, y hasta pues realmente finales del siglo XX fue cuando empezó a salir el blanco, y muy raro, pero los hay en diferentes países, aún no en México, pero en Italia podemos encontrar tonos rojos, vermellón, que es un aluminio color vermellón rojo fuerte, rojo sangre, en diferentes tonos de azules, azul celeste y azul marino, que se ven preciosos en una situación pues realmente increíble, ¿no? Y fue hasta a finales de siglo donde empezaron los italianos a desarrollar este tipo de colores. Parece mentira, ya tenemos ya tres lustros, y pues en México casi no se conocen este tipo de acabados de aluminio en estos colores, ¿no? La gente todavía no se atreve a colocar este tipo de cosas. Vamos a hablar, por ejemplo, en los pisos. ¿Qué pisos se usaban? Pues realmente se usaban los pisos de barro, las losetas de barro, las losetas de cerámica, ya eran más costosas, ya eran más difíciles de conseguir. Pero pues por ahí de los años 30 ya se empezó a usar las losetas estas de cerámica, y pues recordemos todo este tipo de cerámicas que se vinieron dando en Puebla, por ejemplo, toda la Talavera, donde ya eran cerámicas hechas a mano, pintadas a mano, y se terminaba su cocimiento a través de unos hornos y se colocaban en cocinas, en pisos, en baños, en muros. Algo que también, por ejemplo, se empezó a dar mucho por ahí de los 30s, de los 40s, y su auge fue muy fuerte en los años 50s, fue la duela de madera que se empezó a usar. Era duela de 1 pulgada y media, de 2 pulgadas máximo de grueso. Eran tiras muy delgaditas de 3, 4 milímetros, que se colocaban sobre bastidores, y los pisos, como realmente eran totalmente irregulares, se colocaban bastidores de pino a 5, 7, 10 centímetros del piso. Del acabado vamos a hablar de que era cemento totalmente irregular. Se colocaban estos bastidores en los años 40, en los 50, en principios de los 60, para poder colocar todas estas maderas, y era lo último y la cosa más sensacional que había, ¿no? Estas maderas que realmente se barnizaban se entintaban con tintas naturales y se barnizaban con barnices que era increíble. Eran tan duros porque se hacían a bases de resinas que hasta la fecha, aunque se han metido muchos productos ya nuevos, químicos, ya más endurecidos, pero la gente que todavía ha llegado a conservar estos pisos en las colonias Romas, en algunas colonias cerca del centro, la Doctores o algo, se quedan con la boca abierta varias gentes de cómo sigue esta resistencia. Obviamente ya tienen que darles un tratamiento, pero pues siguen muchos totalmente increíbles. Yo tengo una tía que vive todavía en la colonia, prácticamente en la colonia Condesa, pegadita en la colonia Roma, Un edificio que tiene como 70, 80 años de construido y tiene esos pisos. Y que yo recuerde, no les ha dado mantenimiento. Lo único que hace es trapearlos y trapearlos y trapearlos. Pero obviamente los trapea con una jerga muy húmeda. Y desde que ella vive ahí hace casi 40 años, pues en realidad sus pisos están maravillosos. Y no se mueve de ese lugar. Su vida la hizo ahí y ahí se quiso quedar y ahí se queda. A pesar de que sus hijos, bueno, realmente tiene un hijo viviendo en Interlomas y dos hijos viviendo en el extranjero. También, pues, recordemos, por ejemplo, los acabados, como les vine diciendo. En los pisos, por ejemplo, se empezaron a hacer las alfombras en los 20s, en los 30s, pero no fue hasta los finales de los 50s donde las alfombras ya se empezaron a hacer por medio de tejedoras automáticas. Y pues ya se hacían alfombras muy grandes, ya no eran las famosas alfombras tejidas a mano de lana, que además eran importadas de países árabes, de países asiáticos, sino que se empezaron ya a hacer en México en los 50, en estas grandes máquinas que se empezaron a importar, alfombras que venían siendo de poliéster o de acrílico, y pues que la gente ya empezó a poner encima de sus pisos de cerámica o en sus pisos de madera. No les gustaba ya el piso de cerámica o el de madera y simplemente se colocaba el famoso bajo alfombra hecho a fianza de pura fibra de coco. Para los que llegan a ver estas cosas en casa a lo mejor de las abuelas, en casa de a lo mejor casas ya viejas, pues era totalmente increíble. Se cortaban, por ejemplo, los cocos, que los famosos cocos acapulqueños, veracruzanos, todos los que se dan en la costa, pues se aprovechaba el 100% del coco, ¿no? Lo que venía siendo ahorita la mayoría lo tiran, es increíble, ya las fibras de coco casi no se usan, ya se van, las usan como si fueran abono, las mandan a las trituradoras y realmente hacen abono con eso, hacen cosas que realmente pues increíble. ¿Por qué? Porque la manufactura es mucho más cara, estar deshilando toda esta fibra y poder tejerla. Bueno, no lo tejían, hacían toda esta desfibrilamiento, ¿ok? Y lo metían en unas máquinas donde realmente hacían como si fuera un tapete y ese tapete se ponía abajo de la alfombra. Es increíble, por ejemplo, el coco, pues se aprovecha el agua, se aprovecha su carne, se aprovechaba todo. Y ahora es raro lo que usan, ¿no? Es increíble. De muchos de estos materiales, la palma, por ejemplo, la palma también se desfibraba y se hacían bajo alfombras o se hacían diferentes tipos de materiales para los pisos o para los muros. Otro de los materiales que se daba mucho, por ejemplo, en el siglo XX, era la pintura, y era increíblemente cómo a principios de siglo, pues toda la pintura, cómo se hacía, eran aguas basadas que realmente se combinaban con cales, con un poco de descubrimiento, por así decirlo, de elementos plásticos que apenas estaban saliendo, apenas estaban sacando del petróleo. O se combinaban con aceites, primero que todo eran pinturas aceitosas, entonces se hacían así las bases y luego se usaban colores naturales, por ejemplo, la sangre de los animales se usaba para usar los elementos rojos, otro tipo de vegetales se usaban para los tonos verdes, para los tonos azules, increíblemente se usaba la sangre de un pez para hacer los tonos azules y cosas que, por ejemplo, ustedes no saben. O sea, ¿quién se puede imaginar que los tonos azules realmente salían de la sangre de algunos peces? No recuerdo exactamente, era de un molusco, no precisamente el pulpo, sino eran moluscos de los cuales sacaban esta sangre y con eso sacaban el color azul. Pues después pues ya empezaron a hacerse por base de químicos y base de otro tipo de situaciones, ¿no? Y salió antes, después la pintura vinílica, que ya se venían haciendo por bases plásticas, a base de petróleo, de pues de este tipo, pues no quiero hacer la publicidad, pero tipo como si fuera Resistol, que es un plástico vinil, y pues empezó a dar ahí la pintura, la famosa pintura vinílica, que era pues la que ya resistía la lavada, igual que la de aceite, pero daba un acabado mucho más bonito, que también pues obviamente la pintura vinílica empezó a salir a finales de los 60s, y pues ya a los 70s pues todo el mundo estaba usando la pintura vinílica para darle ese terminado al yeso, que en realidad pues también antes los acabados eran de mezcla de cemento o de mezcla poco endurecida, que se usaba porque usaban más arenas que para combinar el cemento y no quedara tan duro. Después pues obviamente salió el yeso, que pues va a ser otro material, otro acabado, donde se dejaba la pared totalmente lisita, sin ningún tipo de imperfección, que fue lo que le empezó a gustar a la gente. El yeso también surgió por ahí de los años 30, de los años 40, antes usaban cal, y después por ahí de los 60 empezó a surgir un poco, por ejemplo, el Tirol, que fue hecho a base de puros polvos de mármol. Cuando la gente venía y cortaba el mármol para sacar estas plaquitas de 10x10, de 10x20, de 10x30, salía en los recortes pura pedacería. Entonces se combinaba este polvo de mármol con un poquito de resina y un poquito de cal, y se empezaron a crear los famosos tiroles. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, las casas de las abuelas, quienes todavía tienen el suerte de tenerlas, donde se usaban este tipo de tiroles, que ya eran estas pastas que venían, se aplicaban con una tiroleta que era como si fuera, imagínense, ¿qué les puedo decir? Bueno, a lo mejor algunos ya las han visto, pero para los que no la han visto, imagínense que fuera como si fuera un tamborcito, esos que venden en la Merced, hueco por un lado, que tiene una manija con unas aspas, se le echaba por un lado con un botecito de esta mezcla, y con una manija se hacía girar a las aspas y se aventaba sobre las paredes. Entonces eso ya era, dejaba un tirol con muchos granitos por arriba, por así, y luego se le pasaba increíblemente algo que no se lo van a imaginar ustedes, una botella totalmente lisa, o usaban un tubo, esta de manera de que pudieran pasarlo sobre este tipo de aplanado y empezar a dejar lo que viene siendo el tirol rústico, el tirol aplanado, donde quedaban unas partes aplanadas, y con eso ya hacían las paredes. Poco a poco fueron sacando los diferentes tipos de pastas, donde empezaron a hacer con pastas un poco más plásticas, empezaron a hacerle diferentes tipos de dibujos. Empezamos como arquitectos en los finales de los 70s, en los principios de los 80s, ya usar este tipo de acabados, donde ya les dábamos formas, usábamos masking tape, así es, para pegarlo en las paredes, poder formar estos dibujos y darles formas, una estética increíble, ¿no? Y un gran saludo a todos estos amigos arquitectos contemporáneos, no tan contemporáneos, y pues realmente los nuevos arquitectos que nunca hicieron este tipo de cosas, ¿no? Donde dibujábamos los arquitectos sobre las paredes y manchábamos todo esto con masking tape, de manera de darles todos estos terminados para que al momento de aplicar el tirol o las pastas quitábamos el masking tape y quedaban estos dibujos extraordinarios, que ahora pues ya lo que queremos hacer es terminar rápido y usamos todos este tipo de prefabricados nuevos que también se empezaron a dar a finales del siglo XX, donde ya también existía la tabla roca y muchas de estas cosas. Y pues bien, amigos, ha sido un gran placer estar aquí con todos ustedes platicando sobre los acabados arquitectónicos. No dejen de escucharnos, este es Elite Espacios, todos los jueves a las 10 de la noche. Y recuerden, todos los podcasts los pueden bajar de la biblioteca de iTunes o de nuestra página personal www.radio.elitespacios.mx. Muy buenas noches a todos y nos seguimos escuchando la semana próxima.